recordando a World Bond. Ward Bond fue un actor estadounidense de cine que nació el 9 de abril de 1903 como Wardell Edwin Bond en Beckenham, condado de Dundee, en Nebraska, siendo un importante actor de carácter que apareció en más de 200 películas y también accedió a la televisión. Su familia se mudó a Denver, Colorado, donde Wardell creció y se graduó en la Eads High School y luego acudió a la Universidad del Sur de California siendo jugador de línea titular de fútbol americano del equipo de la universidad durante el campeonato nacional del año 1928 junto a Marion Robert Morrison, quien luego sería el destacado gran duque John Wayne, y se convirtieron en grandes amigos y colegas de toda la vida. Bond, Wayne y todo el equipo de Sudder Call fueron contratados para aparecer en el año 1928 en una película de fútbol protagonizada por George O'Brien titulada Salute, dirigida por John Ford. Durante el rodaje de esta película, Bond y Wayne se hicieron amigos de Ford. Una lesión terminaría con su carrera futbolística y se graduó en 1931 con una licenciatura en ingeniería. Llegó al cine por John Ford, que lo contrató como extra en 1929. Debutó en el cine en los albores del nacimiento del cine sonoro, en El Arca de Noé, no acreditado, y su carrera aquilató 260 películas con papeles secundarios. Hasta el año 1935 ya había participado en 100 películas, llegando a 200 en 1941. Y de ellas, no acreditado, en 93, y culminó con 260 en el año 1959, siendo las dos últimas, alias Jesse Jane, no acreditado junto a Bo Hope, y Río Bravo con John Wayne protagonizando junto a su amigo 23 películas. O sea que junto a John Wayne protagonizó en el cine 23 películas. Además, participó en dos cortometrajes que fueron Escuela de Romance, del año 1934, y Estar Seguro, del año 1941. Tuvo una relación de trabajo de mucho tiempo con los directores John Ford y Frank Capra. Con frecuencia fue encasillado como un amistoso representante de la ley y también realizó papeles de villano. Actuó en 13 películas que fueron nominadas al Oscar de la Academia como Mejor Película. Sufría de epilepsia, por lo que no fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial y durante la década de 1940, Ward Bond fue miembro del grupo conservador llamado Alianza Motion Picture para la Preservación de Ideales Americanos, cuya principal plataforma era la oposición a los comunistas en la industria cinematográfica. Nacida la televisión, participó en los clásicos programas teatrales El Teatro de Plata, 1950, El Teatro Bigelow, 1952, Teatro Televisivo Ford, 1953-54, Screen Directors Playhouse y Teatro General Electric, 1955, y participó en las series Suspenso, Star Stage, Clímax y Cabalgata de América, en un capítulo de cada una, y en Caravana, desde 1957 a 1960. Y con esta serie realizó los últimos trabajos de su vida, ya que fallece cuando participaba en la misma, siendo reemplazado por John McIntyre en 1961. Por su contribución a la industria televisiva, Ward Bond tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 6933 del Hollywood Boulevard, inaugurada el 8 de febrero de 1960. En el año 2001 fue incluido en el Salón de la Fama del Western y en el Museo Nacional de la Herencia del Western en Oklahoma City. Recordemos algunos títulos destacados de su carrera cinematográfica. 1934, Sucedió aquella noche, con Clark Gable y Claudette Colbert. 1935, El delator, de John Ford, con Victor McLaglen. 1938, El joven Lincoln. 1939, Unión Pacific, Kit Carson y Lo que el viento se llevó. 1940, Viñas de ira, con Henry Fonda. 1942, El sargento York, con Gary Cooper. Y El halcón maltés, con Humphrey Bogart. 1944, Su adorable enemiga, con John Wayne. 1946, La pasión de los fuertes, con Victor Mature. Y Dakota, con John Wayne. 1948, Sangre de héroes, con John Wayne. Y El fugitivo, con Henry Fonda. 1951, Juana de Arco, con Ingrid Bergman. Y Tres hijos del diablo, con John Wayne. 1952, El hombre quieto y hondo, ambas con John Wayne. 1954, Mujer pasional, con Joan Crawford. 1955, Alas de águila, con John Wayne. 1956, Cuna de héroes y Mr. Roberts. 1957, Más corazón que odio, con John Wayne. Y 1958, Río Bravo, con John Wayne, su última película. En 1960, Ward Bond participó en la campaña electoral del candidato republicano a la presidencia Richard Nixon, falleciendo tres días antes de que el demócrata John Fisher al Kennedy lo derrotara por poca diferencia. Ward Bond se casó con Doris Seller Shields en 1936 y se divorciaron en 1944. En mayo de 1954 se casó con Mary Louise Meyers y estuvieron juntos hasta su muerte, acaecida el 5 de noviembre de 1960, a la edad de 57 años, cuando sufrió un infarto masivo de miocardio, estando con su esposa en un hotel en la ciudad de Dallas, siendo declarado muerto en el hospital. Su gran amigo John Wayne pronunció elogiosas palabras de despedida en su funeral al ser sepultado en el Memorial Park de Beckelman, Nebraska, su lugar de nacimiento. Y en el día de hoy se están cumpliendo 61 años del fallecimiento de este gran actor secundario que tuvo Hollywood, que se llamó Ward Bond.